En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues son las 9 en punto de la mañana de este lunes 30 de enero, después de una noche muy fría, sin heladas. Hoy vamos a tener un día despejado, soleado y con viento flojo. La máxima que alcanzaremos será de 14 grados, ahora tenemos 5 grados según el termómetro de Teleelch. Estamos terminando el mes y tenemos el anteproyecto para convertir el viejo mercado central ya presentado en un centro gastronómico. El equipo de gobierno aprovecha a escasos meses de las elecciones municipales para poner en marcha un proyecto que sigue siendo polémico, porque el Partido Popular ya ha dicho que él tiene su propio proyecto. Recordemos que el gobierno de Mercedes Alonso adjudicó el contrato poco antes de las elecciones a la empresa Parcisa, pasando un dardo envenenado a los partidos que consiguieron formar gobierno. Más de 7 años han empleado para anular ese contrato con la Parcisa y ahora les ha entrado las prisas para dejar un mercado provisional en una zona verde con varios colectivos y vecinos de la zona en contra por la cantidad de alegaciones que se han presentado y con un viejo mercado central cuyo uso será un centro gastronómico y de ocio, vamos, un centro de restaurantes y bares para animar, dijo el alcalde el pasado viernes, el corazón histórico de la ciudad. Espero que den margen a ese concurso de ideas que anunciaron que se crearía para ver qué usos dar al viejo mercado y que los vecinos de la Plaza de las Flores no puedan vivir en sus casas por saturación de ruido. Hoy les contaremos que en el primer pleno ordinario del año se aprobará la modificación del plan general para acabar con el apuntalamiento de la fachada de Riegos del Progreso, que se quedará donde está, unida al nuevo edificio que se construirá y que en compensación se va a mantener la vieja fachada, se va a permitir a los propietarios del edificio construir una altura más. Pilar Amorós, quien fue la arquitecta jefa del Ayuntamiento de Elche durante más de 30 años, forma parte ya del callejero. El Ayuntamiento le ha dedicado, tras su fallecimiento, un jardín en la Avenida de las Cortes Valencianas, con el objetivo de reconocer el papel clave que tuvo y el trabajo inmenso que realizó en el desarrollo de este municipio. Los 12 jóvenes ilicitanos, 8 fallecidos y 4 supervivientes a la barbarie nazi en los campos de concentración de Mauthausen durante el Holocausto, son recordados por el Ayuntamiento con una escultura de acero del artista Antonio Pons que se inauguró el pasado viernes por la tarde en el Jardín de la Memoria del Cementerio Viejo. Y el Ateneo Pablo Iglesias rindió ayer homenaje al personal sanitario por su lucha contra la COVID y al Elche Club de Fútbol por su centenario en la edición de este año de las Corales por la Paz, celebrada ayer por la mañana en el Gran Teatro. Y ayer, durante todo el día, la comunidad china celebró en el Paseo de la Estación su fiesta del Año Nuevo. Miles de personas participaron en esta celebración que sirvió para ensalzar además la convivencia intercultural. Y en la crónica deportiva, hoy en la tertulia deportiva, haremos balance de esta primera temporada, de esta primera vuelta de la temporada del Elche Club de Fútbol, que ha cerrado sin ninguna victoria. Cayó derrotado frente al Sevilla 3-0. El entrenador Pablo Machín no se rinde y sigue pidiendo refuerzos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana comenzamos el relato informativo y lo hacemos hablando del pleno ordinario, el primero del año que ha comenzado en estos momentos. Socarrón que le caracterizaba. De él diré dos cosas que hasta ahora he admirado en silencio. Su tenacidad y su respeto. Pronto advertí que Alberdi se distinguía por trabajar y trabajar, por ser de los trabajadores infatigables. También me fijé en sus formas. Hombre respetuoso y considerado, contundente con sus argumentos, comedido en el tono y, ante todo, educado, siempre educado y cortés dentro y fuera de este salón. Alguna vez se lo dije y se lo agradecí. A sus hijos, Álvaro y Marco, a Andrea, a sus 7 hermanos y a su anciana madre, ahora les mostramos nuestro cariño, afecto y solidaridad en este momento de tristeza y dolor por la irreparable pérdida y también nuestro respeto por la figura de Alberdi. Su nombre quedará ligado a Elche porque aquí quiso venir a vivir y a trabajar y desde aquí defendió su forma de entender la vida en sociedad. En nuestro recuerdo quedarán sus minuciosas explicaciones, su interés por los detalles y su afán por construir una ciudad mejor. Y también quedarán las carcajadas sinceras y espontáneas que más de una vez fue capaz de arrancar con sus jocosos comentarios. También quedará su incontenible pasión por el Real Madrid que tantas veces puso de manifiesto. Alberdi se ha ido. Lo recordaremos como un madrileño que se enamoró de Elche. Que la tierra te sea leve, descanse en paz. Dediquemos ahora un minuto de silencio de forma solemne a su recuerdo. Pues así ha comenzado el pleno de hoy, con ese panegírico realizado por el alcalde por la muerte de Juan Antonio Alberdi. Falleció el pasado viernes en una clínica de Madrid donde estuvo ingresado el último mes por una enfermedad. El ayuntamiento declaró el sábado día de luto oficial. Las banderas ondearon a media asta en los edificios públicos. Además, se suspendió la participación de los concejales de la Corporación Municipal en los actos y actividades institucionales. Ahora se guarda silencio en su memoria. Alberdi entró a formar parte de la Corporación Municipal tras la dimisión de la portavoz de Vox, Amparo Cerdá, en 2020. Desde entonces llevó a cabo una oposición férrea en materia urbanística y de contratación, llevando a los juzgados en más de una ocasión al equipo de gobierno por su gestión. Esas fueron las declaraciones del alcalde, este elogio fúnebre a Alberdi. Bien, pues mientras el pleno ordinario guarda ese silencio, se le hace, se le tributa ese homenaje al concejal de Vox, tenemos que hablar del contenido del pleno ordinario, el primero del año. Se va a dar un paso importante para que la fachada apuntalada de Riegos El Progreso se quede donde está, por orden de la Consellería de Cultura, pero eso sí, integrada de una forma más ordenada en la Plaza de la Constitución y unida al nuevo edificio, que se construirá con una altura más de la permitida para compensar a los propietarios por la obligación de mantener la fachada del viejo edificio El Progreso, ya derribado con permiso municipal, donde se realizaba la venta de agua a principios del pasado siglo. Asistimos a un despropósito más de cómo se gestiona el patrimonio cultural de esta ciudad. Hoy se aprobará inicialmente en esta sesión ordinaria una modificación del plan general para permitir esta actuación urbanística, que dejará una fachada en medio de una plaza para recordarnos que un día allí estuvo el edificio de la compañía Nuevos Riegos El Progreso, fundada en 1906, derribada porque estuvo y luego no estuvo protegida por el ayuntamiento. Y en el capítulo de emociones, pues la que más debate va a provocar sin duda será la declaración institucional propuesta por el Partido Popular para reprobar al gobierno de Pedro Sánchez y defender el trasvase Tajo Segura, tras acordar la pasada semana el Consejo de Ministros el plan del Tajo, con el recorte del trasvase que supondrá su muerte para el riego en el Levante español. Por su parte, Ciudadanos va a pedir ayudar al Camp de Elche, a los agricultores y más licencias de taxis en Elche. El PP además reclamará más inversión para el tren de cercanías. Pablo Ruz, el pasado viernes, junto al diputado autonómico Fernando Pastor, cuestionaron las declaraciones del alcalde de que se está avanzando en la mejora de la red ferroviaria. porque cuando las realizó después de reunirse con los representantes de Renfe y Adif, porque para los populares nada se está haciendo en este sentido. Los escuchamos. Gracias. Hoy, con el gobierno del Partido Socialista en Madrid y en Valencia, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mismo ilicitano solo puede hacerlo en 26 ocasiones, es decir, casi en la mitad de ocasiones. Eso es reducir casi a la mitad las frecuencias con las que un ciudadano de Elche podía, hace unos años, subirse a un tren, al tren de cercanías, y cómo lo puede hacer hoy. Vamos al equipo de gobierno que deje de utilizar la institución del ayuntamiento, que deje de utilizar la Junta de Gobierno, que deje de utilizar, en definitiva, lo que debe ser casa de todos para hacer propaganda política de proyectos que no se sustentan con ninguna consignación presupuestaria. Y en el pleno de hoy, el concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros va a pedir la creación de la figura del defensor del vecino. Y PSOE y Compromís volverán a hablar de asuntos que no competen al ayuntamiento, sobre la ley Mordaza o sobre cambiar el pacto, uno de los artículos de la Constitución, para mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia machista. Y más asuntos. El viernes se pudieron llevar a cabo las inauguraciones previstas, la de la exposición de la artista ilicitana Sol Pérez en la lonja medieval de la Plaza de Baix, en la que muestra su último trabajo, Simbiosis, esculturas que las tuvo sumergidas en el mar durante más de un año y que mezclan esos cuatro elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Escuchamos a Sol Pérez. Bueno, pues ni corta ni perezosa, hice unas esculturas de cerámica y las sumergí en el puerto de Santa Pola. Y allí estuvieron más de un año reposando bajo, con todas las algas, todos los moluscos, etcétera, etcétera. También el viernes a las 6 de la tarde se inauguró en el Cementerio Viejo, en el Jardín de la Memoria, una escultura de acero del artista Antonio Pons, en recuerdo a los 12 jóvenes ilicitanos que murieron o sobrevivieron al cautiverio en los campos nazis de concentración y exterminio de Mauthausen y Gusen. La Asociación de Profesores de Historia María Teresa de la Vega y la Cátedra Pedro Ibarra propusieron al Ayuntamiento este homenaje a las víctimas ilicitanas de la barbarie nazi. Y con el acto del pasado viernes, según el director de la cátedra, Miguel Ors, se lleva a cabo un acto de reparación moral para los 8 muertos y 4 supervivientes, aunque sea 80 años después del Holocausto. Y forman parte de los 4.427 españoles que murieron allí en Gusen y en Mauthausen y cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el 9 de agosto de 2019. Conocemos muy poco la historia de estas 12 personas. Precisamente la hija de Pascual Martínez Quilaver, que hemos conocido esta tarde, nos permitirá conocer un caso más. Solamente conocemos el caso de Manuela Amorós Lafuente, porque el nieto desde París nos mandó toda la documentación, incluso las fotografías de su abuelo, que sobrevivió. Su historia es pues una historia para una telenovela de varias temporadas, es decir, hizo la Guerra Civil. Y ayer domingo, siguiendo con los homenajes, Elche dedicó a la primera mujer arquitecta de la provincia, Pilar Amorós, el jardín situado en la Avenida de las Cortes Valencianas, junto al Colegio López Orozco. Ayer por la mañana, varios miembros del equipo de gobierno, familiares y amigos recordaron la figura de Pilar Amorós, quien fuera arquitecta jefa del Ayuntamiento de Elche durante más de 30 años, unos años de singladura en la que fue clave para el desarrollo urbanístico del municipio. Participó en la creación del Conservatorio de Música, la revisión de 2 planes, la rehabilitación de San José, la creación de la Biblioteca Municipal, del Museo de la Cesta, en el antiguo Hospital de la Caridad, en la de la Universidad Miguel Hernández de Elche o en la misma protección del Palmeral. Su antiguo compañero de trabajo, el funcionario jubilado Roberto Rodríguez, destacó de ella su enorme capacidad de trabajo que tenía, la cual dedicó a Elche en cuerpo y alma. Y su hija, Eva Leyer, señaló que fue una mujer adelantada a su tiempo y de una extraordinaria generosidad. Y ayer domingo, además, en el Gran Teatro se llevó a cabo el concierto Corales por la Paz, que desde hace más de 30 años organiza el Ateneo Pablo Iglesias del PSOE, un acto en el que diversos grupos corales de Elche se unen para cantar por la paz y sus organizadores lo aprovechan para reconocer a personas o entidades que trabajan por mantener esos valores de justicia, libertad o igualdad. Este año los galardonados por el Ateneo han sido el personal sanitario por su lucha contra la COVID y el Elche Club de Fútbol por su centenario. El alcalde, en su discurso, destacó el trabajo de los sanitarios, porque ha sido clave para recuperar la normalidad, y apeló a la cultura de la paz para poner fin a las guerras en todo el mundo. Especial dolor las consecuencias de una guerra absolutamente injusta e injustificada que está causando dolor, sufrimiento y destrucción a solo unos kilómetros de aquí, de donde nos encontramos, de España, de nuestra ciudad. Eso nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que servir para reflexionar sobre la importancia de la paz y sobre la importancia de trabajar en el día a día con la cultura de la paz. Y ayer domingo, durante todo el día, se celebró el nuevo año chino en el Paseo de la Estación. Se realizaron talleres culturales, gastronómicos, degustaciones, actuaciones, reparto de regalos y premios por los sorteos. También hubo un acto institucional para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China y un desfile con dos dragones que dieron la bienvenida al nuevo año. En el calendario tradicional chino, 2023 es el año 4721, el del conejo de agua, en el cual se conmemora el medio siglo de relaciones diplomáticas entre España y la República Popular de China. Se llevará a cabo el año de cultura y de turismo. La representante de la Embajada China en España, Yahui, afirmó que van a impulsar la cooperación entre las dos naciones para que la amistad arraigue en el corazón de ambos pueblos y agradeció al Ayuntamiento de Elche su apoyo para proteger los intereses de los ciudadanos chinos. Es un gran placer de ver que cada vez hay más españoles que participen activamente en las actividades del Año Nuevo Chino, experimenten la cultura tradicional china y compartan la felicidad y la alegría de la fiesta con el pueblo chino. Y siguiendo con más fiestas que tuvieron lugar este pasado fin de semana, debido a la muerte del concejal de Vox, la Hermandad de San Agatángelo pospuso la lectura del pregón, que pasó del sábado por la tarde a ayer domingo. José Payá fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a estas fiestas en honor al patrón de la ciudad, que culminarán este fin de semana con la instalación de la carpa junto a la parroquia en la calle Mariano Benlliure para realizar el sopar del Cabaset y otras actividades. Este año, además, como novedad, la procesión no llegará hasta Santa María por falta de fieles y no será en domingo, se adelanta al sábado 4 de febrero y recorrerá las calles en torno al barrio de la parroquia. Es lo que nos contó aquí el presidente de la hermandad, José Caravaca. Porque nuestro párroco ha tenido conveniente hacerlo así, pues darle más vida, digamos, al barrio. Y el cambio ha sido por eso, precisamente, porque hay personas mayores que no pueden seguirnos en el trayecto hasta Santa María, y lo hacemos aquí en el barrio y parece que le vamos a relanzar la fiesta un poco. Y cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, es momento de recordar los asuntos más destacados de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Sin duda, fue el visto bueno del anteproyecto del nuevo mercado gastronómico y de ocio para el viejo mercado central en la Plaza de las Flores. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga, ¿cómo va a ser? Buenos días, Ros. Un paso más para el futuro mercado gastronómico de la ciudad. La Junta Local de Gobierno dio luz verde el pasado viernes al anteproyecto para la rehabilitación del viejo mercado y convertirlo en un gran espacio diáfano a imagen y semejanza de otros mercados como el de La Boquería en Barcelona o el de San Miguel y San Antón en Madrid. El objetivo es revitalizar comercialmente la zona y la dinamización social a través de la rehabilitación y protección parcial del edificio, la integración del refugio y los baños árabes, convirtiéndolos en elementos visitables, y la peatonalización del entorno. Se modificará la fachada que da a la Plaza de la Fruta con un retranqueo en favor de los baños árabes. Además, se destinarán 500 metros, un 40% de la superficie, a la zona de restauración a través de módulos de 25 o 30 metros aproximadamente. Según la portavoz de Compromís, Esther Díez, este proyecto supone un paso más en la modernización del centro y pone las bases de una infraestructura respetuosa con el entorno en el marco de una ciudad verde y humana. Pese a la peatonalización del entorno, se permitirá el tránsito de los vecinos de la zona para carga y descarga y también para la actividad de los comercios. La inversión máxima será de 7,2 millones de euros, en principio con fondos municipales, aunque no se descarta la solicitud de ayudas. El proyecto que va a suponer convertir el antiguo mercado y la zona del entorno en un espacio dinámico, atractivo, moderno, que esté destinado a la restauración y al ocio y que tenga también un marcado carácter cultural que le dan los baños árabes y que le da el refugio de la guerra civil, y que al mismo tiempo permite rehabilitar y recuperar un edificio que forma parte de nuestra historia reciente. Y el Partido Popular ha criticado precisamente que el equipo de gobierno haya iniciado a 4 meses de las elecciones municipales los trámites para dar un uso al viejo mercado central. Pablo Ruz considera que con ello se hipoteca la gestión de la próxima corporación, pero ha dicho que no le preocupa por la poca eficacia que el equipo de gobierno demuestra a la hora de ejecutar sus proyectos. Así lo dijo. Está incurriendo en aquello que denunciaba, ¿no? Que hicimos nosotros gobernando, ¿verdad? Terminando la legislatura, supuestamente queriendo hipotecar, ¿no?, el próximo mandato. Teniendo en cuenta el nivel de trabajo y de licitaciones que el Partido Socialista está demostrando en estos 4 años, no nos preocupa lo más mínimo. Y también en la Junta de Gobierno se aprobó ampliar el colegio del Altet, el colegio Rodolfo Tomás y Samper. Nos cuenta esta noticia Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días. Se ha dado el visto bueno para ampliar el colegio Rodolfo Tomás y Samper del Altet. La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del proyecto por valor de más de 108.000 euros y se ampliará el colegio con hasta 6 nuevas aulas, se construirán nuevos aseos y espacios de gimnasia y se actuará en el exterior del centro escolar. Esta actuación se enmarca dentro del plan Edificant, tal y como ha comentado el portavoz de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez, y el plazo de redacción del proyecto es de 4 meses y se da para los obras 10 meses más. Este colegio, que está ubicado en el Alte, también da servicio a las familias de las pedanías colindantes, como es Arenales o Balsares, y debido al crecimiento de todas ellas, dice Héctor Díez, es necesaria esta ampliación. Y del Altet nos vamos ahora a la urbanización de Bonavista. Allí se va a reparar el depósito del agua y se actuará para mejorar su seguridad, según anunció el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Destinarán para esta actuación 200.000 euros. Del forjado actual del depósito, sustituyéndolo por un nuevo forjado de materiales actuales. Además, se producirá también la adecuación de la escalera que da acceso al depósito de agua. Se realizará también un vallado perimetral de seguridad. Se impermeabilizará interiormente todo el depósito de agua para garantizar la salubridad y la calidad del agua depositada en el mismo. Y más asuntos. El Ayuntamiento ha pedido a la Consejería su parte correspondiente para subvencionar el gasto que supone mantener los huertos de palmeras. La Junta de Gobierno le ha pedido esos 200.000 euros. Lo hace cuando todavía no se han constituido los órganos gestores del palmeral. El Ayuntamiento ha remitido a la Consellería los nombres propuestos para constituir el patronato y la Junta Gestora, pero desde la Generalitat no han dado respuesta, por lo que sigue paralizado la constitución de esos órganos vitales para el mantenimiento del palmeral y para cumplir uno de los artículos de la Ley de Protección de este Bien Universal. También está en marcha una nueva ordenanza, la de autorizaciones urbanísticas y de actividades, es decir, la ordenanza que va a regular todos los negocios con actividad económica, como es la hostelería, incluido la gestión de las terrazas y la ocupación de la vía pública. Así que los interesados tienen 30 días desde su publicación para realizar cualquier propuesta o alegación. Y Podemos ha criticado al equipo de gobierno por no haber contado con los vecinos de Carrús para peatonalizar la calle Olegario de Omar Coseller como se ha hecho y que se haya apostado por convertirla en una vía más dura y con mucho cemento. Según el portavoz Moisés García, han convertido este espacio en un lugar de paso porque la mayoría de árboles no dan sombra y en verano los bancos no se van a poder utilizar. Y en la crónica de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Elche al propietario de una maleta, un brasileño de 29 años, al llevar 2 kilos de cocaína oculta en planchas de doble fondo. La maleta procedente de Brasil fue interceptada al llegar a la terminal ilicitana. También les contamos que los bomberos del Parque Comarcal de la provincia pues han tenido mucho trabajo este fin de semana con rescates muy complicados en la montaña. Debido a las condiciones climáticas, esos rescates se han complicado. Primero fue en Benichar, en Gallanes, una montañera de 40 años que cayó por un precipicio y luego en Aigües de Busot. Se necesitaron helicópteros para trasladar a las víctimas. Y por último les contamos que el Hospital Universitario del Vinalopó ha firmado un convenio con la Asociación de Enfermedades Raras de Elche para mejorar la atención sanitaria a estos pacientes. El convenio va a permitir optimizar circuitos de atención a pacientes con enfermedades minoritarias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Y si se han incorporado en estos momentos a nuestro programa La Glorieta, así les damos los buenos días con la música de Neil Diamond. Monday, Monday, so good to be. lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. La tradicional barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo, crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo, con las rebajas de Hogar Mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pasa un minuto de las 9:30, estamos en la recta final del programa La Glorieta de este lunes y por tanto lo dedicamos este tiempo que nos queda a la tertulia deportiva de los lunes con Paco Gómez, a quien volvemos a saludar. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y José Antonio González, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Ros, muy buenos días. Bien, José Antonio, Paco, balance de esta primera vuelta del Elche Club de Fútbol. Ese va a ser el tema central de nuestra tertulia deportiva. El balance, si os parece, lo pongo yo primero y luego lo desarrolláis vosotros. El balance de esta primera vuelta es que el Elche Club de Fútbol está en segunda división. ¿Por qué? Ay. Bueno, ¿por qué? Se puede calificar con varios adjetivos y una sola palabra: balance nefasto, pésimo, paupérrimo, lamentable, decepcionante, desilusionante, histórico. Bueno, cualquier adjetivo, por desgracia, negativo, peyorativo, puede encajarle perfectamente. De hecho, nunca antes el Elche en su historia pues había cerrado una primera vuelta sin ninguna victoria. Iguala una racha muy negativa de los años del año 70, después de 12 años en Primera División, fue la época dorada del Elche, en la 70-71 cuando descendió, iguala 19 jornadas sin ganar, lo mismo que lleva ahora. Lo que pasa que ahora las acumula desde la jornada número 1, ¿no? Desde el inicio. Solo en la historia hay dos escuadras más que no ganaron la primera vuelta, que fue el Levante el año pasado y acabó descendiendo, y en la 97-98 el Sporting de Gijón, que acabó descendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Elche matemáticamente no está en segunda, pero anímicamente está en segunda división. Nadie cree ya en Elche, que el Elche se pueda salvar, no te digo nada, fuera de Elche, ¿no? La primera vuelta, podemos analizarla, pero bueno, dejo a José Antonio que también valore para él lo que ha sido su balance. Su balance de la primera vuelta. Cortito, venga, ¿qué adjetivos le metes a esta primera vuelta? Una primera vuelta muy triste. Y que no se merece la afición del Elche, que no se merece el club, el equipo, aunque es cierto que lo volvimos a ver el sábado en Sevilla, no hay más, en la plantilla no hay más y el propietario tampoco, cuando ha tenido tiempo de reacción, no ha querido reaccionar y ya con movimientos como el de la semana pasada, cediendo a uno de tus delanteros titulares, Roger Martí, a un rival que se suponía que era directo, pues te demuestra que está pensando ya en la próxima temporada o al menos en amortizar parte de la inversión económica que hizo en verano. Los factores son muchos, los hemos ido comentando a lo largo de estos meses. Esto al final es lo que tiene que ver con lo mal que se hizo en verano. El bloque de la temporada pasada que también hizo las cosas y que batió el récord de puntuación en primera división no ha estado a la altura esta temporada, y los fichajes no han existido, porque si te paras a ver, el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán solo había una cara nueva respecto a la temporada pasada, que era Lautaro Blanco. Es decir, que así es muy difícil, y lo peor es que nos quedan todavía 19 partidos por delante. El equipo tiene más de pie y medio en segunda división, no ha ganado un partido y ha demostrado que así no se puede competir. Esa es la pena que nos queda a todos. Bien, no hemos dicho que el Elche, por si algún oyente se ha incorporado en estos momentos, el Elche perdió el último partido de la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán 3-0. Después hablaremos de lo ocurrido con una expulsión también de Pedro Vigas. Pero vamos a conocer los motivos de por qué el Elche prácticamente ha terminado esta primera vuelta pues con 6 puntitos, con 6 puntitos que han sido los seis empates y 13 derrotas, que se dice pronto, ¿no? Ninguna victoria. Es terrible, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Sí. Se ha fallado estrepitosamente con la pretemporada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Francisco con los jugadores? No, bueno, a ver, yo creo que el origen verdadero está en el principio. El Elche tiene por delante, cuando salva la categoría, tiene por delante hasta que empieza la siguiente 4 meses, mayo, junio, julio y mitad de agosto, que es cuando empieza la temporada. Vamos a dejarlo en 3 meses y medio. Lo decíamos, en el momento que terminó la temporada dijimos, este es el año, es la temporada que más tiempo tiene Bragarnik para hacer una plantilla competitiva, para fichar, no para dejarlo para el final, para al principio, cuando están los buenos jugadores, ahí intentar adelantarte y conseguir buenos fichajes. Ese es el primer gran error gravísimo en el año del centenario, cuando tenías que haber echado el resto, cuando tenías que haber hecho una plantilla para celebrar bien el centenario, para más allá del centenario, para en esta tercera temporada haber asentado al equipo en primera para pelear por algo más que por la permanencia. Bragarnik no es que siguió en sus 13 de dejar todo para el final, es que fue peor, es que dejó pasar los 3 meses, Francisco se le cansó la boca de pedirle centrales y fichajes, y llegaron, recordamos, a mitad de julio el primero, Carlos Kler, que venía de lesión, a primeros de agosto, a punto de empezar ya la temporada, Roger Martí, y empezada la temporada, Collado, Paul Lirola, Domingo Esquina, y el último día, ya en la tercera jornada, vinieron Nico Fernández y Fede Fernández. De todos esos, ¿cuál ha funcionado? Ninguno. El único que podríamos salvar de la quema es Carlos Kler, que era, digamos, el de menor nivel. Entonces, la planificación deportiva ha sido un auténtico desastre. El propietario no solo no ha hecho los deberes a tiempo, sino que además ha fallado en los nombres. Entonces, si dices, bueno, por lo menos, vale, ha tardado mucho, pero es que ha acertado. No, no, es que tú fíjate, Fede Fernández, en paro. Roger Martí va y se lo damos a un rival directo la semana pasada, cuando venía jugando, aunque ha dado un rendimiento realmente también nefasto. El resto, se les está buscando romper la cesión. Domingo Esquina, Paul Lirola, Alex Collado, no se espera nada de ellos. Te queda Carlos Kler, Nico Fernández, que acaba de incorporarse después de 2 meses de lesión. O sea, los fichajes, un desastre. ¿Qué ha hecho esto? Pues que Francisco no tuviera las armas que necesitaba para hacer una buena pretemporada y para empezar bien la temporada. Para mí ese es el principal pecado. Luego, empieza la temporada con un calendario muy exigente. Si a un calendario muy exigente, donde las 7 primeras jornadas te enfrentabas al Athletic Bilbao, al Barcelona, en fin, a equipos importantes. Tú ya vas con el pie cambiado, con una mala pretemporada porque no has tenido fichajes. De los fichajes de los jugadores importantes tuyos del año pasado, algunos no hicieron prácticamente la pretemporada, como Gonzalo Verdú, que salía de lesión, Lucas Boyé, que estaba lesionado. Es decir, que tus pilares, algunos de tus pilares tampoco hacen una buena pretemporada. Entonces empiezas con el pie cambiado. Luego, otro error para mí grave, pero el principal, el que he dicho, echar a Francisco de manera precipitada. Jornada 7, el equipo había firmado el mejor partido en Vallecas, iba empate 1 y en el 95 te marcan un gol, ¿qué puede pasar? Le da un calentón, una subida de adrenalina al propietario y echa a Francisco. Cuando los jugadores públicamente, yo no había oído semana tras semana, tal comunión de los jugadores con el entrenador. Cuando unos jugadores públicamente dicen que están con el entrenador, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Por lo menos darle esas dos semanas más donde venían dos rivales directos. Bueno, pues echas a Francisco, segundo grave error, el tercero todavía es peor. Fichas a un entrenador que venía de una racha de 16 partidos sin ganar, Jorge Almirón. Tiras 5 partidos, ese es el tercer gran error. Y luego el cuarto gran error, cuando fichas a Pablo Machín, que es un buen entrenador, lo primero que el entrenador es que pide es, vale, yo vengo aquí porque tengo fe, pero darme fichajes ya, tipo Lautaro Blanco, que los tenga desde el primer día para que durante todo el Mundial se adapten. Pues no traen a nadie en ese mes y medio. El último día traen a Carmona, Lisandro Magallán, que viene sin ritmo. ¿Dónde está el central que lleva pidiendo con ritmo de competición? No está. El centrocampista no está. Ahora encima se va otro delantero. Bueno, es un cúmulo de cosas. Y a ello voy a añadir, aunque no es fundamental, el tema arbitral. O sea, que al Elche, cada vez que haya una duda, se le perjudique, yo creo que es muy grave. Pero como el Elche no se queja... Vale, lo de los árbitros lo dejamos ahora un momento aparcado. Lo considero menos importante, pero también lo es. Tu balance es demoledor. José Antonio, ¿lo compartes? El único responsable lo está señalando con el dedo Paco Gómez. No, el Cristian, el principal. El principal responsable. Luego los jugadores, ojo, los jugadores... Tanto los que han venido, que no los he visto comprometidos, como los del año pasado, que también se han visto salpicados por esta maraña negativa de... También los jugadores hay que pedirles su responsabilidad, porque al final son los que juegan, pero fundamentalmente el propietario. José Antonio, ¿coincides? ¿Cristian Bragarnich es el principal...? Sí, eso está clarísimo, porque en el club no se hace nada sin que él dé el visto bueno, y punto por punto es como lo ha explicado Paco, ¿no? Desde principios de verano, cuando terminó la temporada pasada, el Elche tuvo mucho tiempo para confeccionar la plantilla y se ha fallado en todo. ¿Eso significa que la afición ya le pidió? Recuerdo que Cristian Bragarnich tuvo que pedir disculpas en un comunicado. ¿Podemos analizar? ¿Recuerdas? ¿Cuáles fueron los mensajes que Cristian Bragarnich o las disculpas que ofreció a la afición? Ese comunicado, si no recuerdo mal, creo que fue después de la derrota en Valladolid, que ahí el equipo ya estaba en barrena, justo prácticamente antes del parón por el Mundial, y sí, era una carta autocrítica en la que reconocía que se podía haber fallado, luego decía que en el mercado invernal... que la plantilla no se iba a poder cambiar mucho, pero que sí que un 20% del equipo, de momento prácticamente nada, ¿no? Porque los tres jugadores que han venido al final son insuficientes. La verdad es que está siendo una temporada nefasta. Cristian Bragarnich a día de hoy se encuentra en Argentina. Vamos a ver si cuando llegue a Elche organiza algún tipo de comparecencia pública, porque va a tener que dar la cara, sobre todo para explicar un poco qué va a pasar ahora, ¿no? Con el equipo con pie y medio en segunda división, a ver qué proyecto tiene el argentino, porque esa es la principal preocupación que hay ahora mismo en la afición del Elche, ¿no? Esa incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar ahora que cuando se consume el descenso, cuál es el proyecto deportivo para ser un equipo competitivo en segunda división, ¿no? Entonces la situación es muy complicada, es muy triste, son solo 6 puntos y la verdad es que es lamentable, y a la afición pues no se le puede pedir nada más, porque el otro día, por ejemplo, 200 seguidores viajaron hasta Sevilla para arropar al equipo. Se organizó también por parte de la grada de animación, justo el viernes antes de viajar a tierras, en este caso andaluzas, otra despedida a la plantilla. Es decir, que es que la afición no se le puede pedir nada más. Ha estado con el equipo, se está mostrando como una afición madura, que no está alzando la voz para criticar a los jugadores, pero es que esto ya es insostenible. Pues hemos entrevistado aquí en La Glorieta a varios representantes de las peñas de fútbol, del Elche Club de Fútbol, y sobre lo de Cristian Bragarnich ha dicho que sí, puede tener y puede ser el principal responsable, pero aseguran que en estos momentos, aunque el Elche Club de Fútbol baje a segunda división, está en el mejor momento de su historia, porque las cuentas están saneadas y es un club profesional. Pero hay que diferenciar. Económicamente el Elche está en el mejor momento de su historia. Deportivamente... En el peor. Está en el peor... No de su historia, a ver, está en primera división. Yo hablo de lo estrictamente deportivo. Si tú me preguntas de lo estrictamente deportivo, te digo que la temporada es nefasta. Quien niegue eso, eso no significa que Cristian Bragarnich sea un buen gestor. Ya lo hemos dicho, aplaudimos su gestión económica. El club históricamente nunca ha dado beneficios. Desde que está él, los da, y así lo hemos destacado. Pero deportivamente, pues ha tenido una incidencia muy grande en los fichajes, en la mala planificación de fichajes. Pues aquí yo veo un problema. Él despidió a... ¿Qué pasó con los directores, el director deportivo? ¿Y qué pasó con la directora? También, sí. ¿Qué pasó con ellos? Porque un director deportivo a Bragarnik no le hace falta, porque el director deportivo es él. ¿Tú crees? Claro. Pero ahora, viéndolo con en cualquier club necesitas un director deportivo, pero teniendo en cuenta que él es agente de jugadores y que él es el que maneja todo el tema de fichajes, le sobra, por eso lo destituyó. Es cierto que venía de la época de Sepulcre, digamos que Nico Rodríguez no era un hombre de su confianza y en cuanto pudo lo destituyó. Lo mismo con Patricia Rodríguez, era una directora económica de la confianza de Sepulcre y tampoco tenían buena química, en cuanto pudo le rescindió. Bueno, pues esas figuras ahora las tiene con hombres de su confianza. No hay director deportivo, pero sí hay un secretario técnico que al fin y al cabo hace la misma labor, traerle jugadores, mira, este es bueno, este es el que le gusta al entrenador, pero al final el que decide es él, y muchas veces no decide esos futbolistas, trae de su propia cosecha, trae jugadores que él conoce o que son representados suyos, bueno, pues el propietario es él. Él es el cabeza, el máximo. Pero no hay que confundir. Aquí no estamos criticando la gestión económica del club. No, esa es buena. Aquí estamos criticando la gestión deportiva del club, que es nefasta. O sea, no, es que hay que saber diferenciar. Y con lo bueno y con lo malo, el propietario es Cristian Bragarnik, para lo bueno y para lo malo. Entonces, que la afición entiende que hemos estado mucho peor, por supuestísimo que hemos estado mucho peor, hemos estado descenso administrativo, a punto de desaparecer, ahora hay una estabilidad económica y si el Elche desciende a segunda lo hará sin deudas, lo hará con un apoyo económico de la Liga, porque todos los que descienden tienen una ayuda económica para pasar el mal trago del primer año del descenso, porque traes una plantilla con contratos muy importantes, entonces te dan esos 10, 12 millones de euros para soportar ese primer año, y ese primer año es el más fácil de recuperar la categoría, de volver a ascender. Por tanto, económicamente, hasta ahora, todos son aciertos, o por lo menos la situación económica del club es muy sostenible. El problema es que deportivamente, pues yo creo sinceramente que, como tiene muchos frentes abiertos en Sudamérica, no ha prestado la verdadera atención que necesita el club. Pues hemos analizado la primera vuelta. Ahora es muy importante saber cómo tiene que mirar el Elche Club de Fútbol, el club, para la segunda vuelta. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, José Antonio, lo clave para vosotros. Lo clave es que es muy difícil. Yo creo que hay que pensar ya en la próxima temporada. Sí. De hecho, el mercado invernal todavía está abierto hasta mañana martes, así que no sé si Bragarnik tiene algunas guardado en la manga, cosa que parece difícil. Pero es que quedan 19 partidos, hay que pensar en la próxima temporada, hay que empezar a planificar ya la plantilla, yo creo qué jugadores te quieres quedar, qué jugador no te vale, y a partir de ahí pensar en que la temporada que viene vas a competir en segunda división, porque es que no hay otra manera de verlo. Esa es la conclusión, pero ¿cómo creéis vosotros, cómo se puede pensar ya en la segunda división a falta de un día? A ver, yo creo que cerrar el mercado invernal. Una cosa es lo que nosotros decimos y otra lo que piensa, por ejemplo, el entrenador. Pablo Machín solo tiene que pensar en ganarle al Villarreal. Pablo Machín solo tiene que pensar que de aquí a mañana le van a llegar dos o tres jugadores más para mejorar la plantilla Pero eso es lo que tiene que pensar él, porque, claro, su continuidad depende de ello. Pero es que va relacionado con lo que voy a decir. Ah, vale. La clave es que el equipo acabe bien la temporada. Es decir, que acabe enganchando a la afición para que la próxima temporada, salvo milagro, estará en segunda división y que acabe bien. ¿Cómo es acabar bien? Pues hombre, ganando 6 o 7 partidos en la segunda vuelta, terminando el último mes dejando claro que no se ha dejado ir y que no ha tirado la toalla y que siente respeto por la camiseta y por el escudo que llevan, por respeto por la afición. Si acaba así la liga y trayendo ahora 2 o 3 jugadores que sean titularísimos, que mejoren lo que hay, pensando en la próxima temporada, porque los fichajes que vengan ahora está claro que van a pensar, o los van a traer pensando también, sobre todo en la segunda división. Si el equipo acaba bien, el aficionado no se desconectará y seguirá enganchado. Ya no se van a abonar 24.000, porque te engañan una vez, pero dos no. pero los 12 o 14 mil de siempre, si el proyecto es bueno, si el Elche juega ganador la próxima temporada, si Bragarnic, que tiene desde ya para ir perfilando una plantilla de cara a la próxima temporada, porque ya se pueden firmar jugadores para la próxima temporada, no solo ya para el mercado invernal. Uh-huh. Tú desde el 1 de enero ya puedes ir cerrando jugadores para la próxima temporada. Y vamos, yo creo que todo el mundo, los vivos y los muertos, saben que el Elche la próxima temporada va a estar en segunda división. Entonces, tú ya puedes ir perfilando la plantilla de la próxima temporada, pero tienes que obligar al técnico y al plantilla actual que no se dejen ir, porque va a ser muy importante terminar con honestidad y con dignidad la temporada para enganchar a los aficionados y también a esos jugadores que quieres fichar de cara a la próxima temporada. Yo creo que esa es la clave. Por eso digo que hay que a Machín hay que exigirle partido a partido que salga a ganar, que lo tengo clarísimo que lo va a hacer, uh-huh. Y a los jugadores, que no nos olvidemos que son los que juegan y que tienen que seguir dando pues otro paso más adelante, tienen que sobreponerse a esta situación. Pues ahora entramos en lo inmediato, en el presente. José Antonio, ¿cómo jugó la plantilla de Machín en Sevilla? Bueno, salió con buena actitud e intentó presionar a un rival que en su estadio es muy fuerte, pese a que esta temporada no está completando buenos partidos, pero se veía desde el principio que el Sevilla era superior. De hecho, en la primera parte, 11 contra 11, el Sevilla fue mejor. Se veía venir que el gol iba a llegar en cualquier momento, porque el equipo es que hace aguas en defensa. Los centrales no están dando el nivel esta temporada para competir en primera. Y en cuanto llegó el 1-0 en un mal despeje otra vez, como ya además veníamos comentando en marcador, que el equipo no estaba bien, que en cualquier acción te podía caer el primero, pues así sucedió. En un centro lateral completamente solo, otra vez un jugador del Sevilla puso un gran balón y ahí se adelantó el equipo hispalense. Es verdad que en los primeros minutos la única acción de peligro que tuvo en todo el partido el Elche fue un saque de banda que remató bien Lucas Boyé y que despejó Bono, el portero del Sevilla, y el partido se acabó en cuanto el árbitro a instancias del VAR expulsó con roja directa a Pedro Vigas. Pedro Vigas, que venía siendo el mejor central esta temporada del Elche, prácticamente el único que se podía salvar, pero que desde el día del Celta ya no está, se le han apagado todas las luces. Entonces, bueno, podemos hablar también de la actuación arbitral. La jugada viene precedida también de un error otra vez que es más que evitable, porque el jugador del Elche controla mal la pelota. Es decir, yo tengo claro, y a todo lo que había dicho Paco antes punto por punto ha sido así, efectivamente son puntos que ha tenido el Elche en contra, y luego la actuación arbitral esta temporada, pues también cuando ha habido una mínima duda siempre ha ido en contra del Elche. No creo que al final la expulsión el otro día marcase el devenir del partido, porque el Elche yo creo que iba a perder igual, pero sí llama la atención que en un primer momento el árbitro le enseña la amarilla porque aprecia que es solo una jugada de amarilla, y después el árbitro le llama y revisa y le expulsa, ¿no? Cuando unas semanas antes, precisamente en un partido de Copa, ese mismo árbitro en un Alavés-Sevilla, en una jugada idéntica, dejó la acción en amarilla sola, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención, pero tampoco nos sorprende. No, ¿compartes que la expulsión de Pedro Vigas no fue clave, que el Elche Club de Fútbol, si no hubiera quedado con uno menos, hubiera perdido también? A ver, es entrar en el terreno de la especulación. No, pero saber, para el juego que saber, se estaba viendo. Perdía 1-0. Perdía 1-0 en ese momento, era el minuto 40 de la primera parte, y cuando pierdes solo 1-0, pues todavía estás en el partido, porque uh-huh. estás a un solo gol de empatar. Yo no sé si no lo hubiera expulsado, que el árbitro no lo expulsó, fue el VAR el que obligó al árbitro a revisar la jugada y a expulsarlo, si al final hubiera hecho algo más. A mí me da la sensación de que el Sevilla era superior y que hubiera terminado ganando el partido. Pero igual no lo gana, igual acaba la primera parte 1-0, porque es justo después de la expulsión cuando llegan los dos goles de manera consecutiva. Tú acabas la primera parte 1-0 y viendo las segundas partes del equipo en Cádiz y el otro día aquí contra Osasuna, pues puedo llegar a pensar que Machín le hubiera dicho a los futbolistas: a por todas, no tenemos nada que perder, a lo mejor el partido cambia. Pero lo normal era perderlo, porque juegas contra un Sevilla que te va ganando, está en su casa y tiene mejor equipo. Pero claro, la decisión de el VAR de sacarle roja y dejar al Elche con uno menos es demoledora para un equipo que está cogido con pinzas, que se mueve en el alambre y que cualquier pequeña circunstancia negativa lo tumba. Claro, yo creo que eso tumbó también los ánimos de toda... Cuando un equipo está colista... Incluso del entrenador, supongo que hubo declaraciones de Machín. Sí, bueno, allí en directo las escuchábamos, como siempre siendo el único medio que viaja y que está en, bueno, pues en los campos, Y Machín, cuando le preguntábamos si tiraba ya la toalla, por ejemplo, en el tema de fichajes, ¿para qué quería fichajes? Teniendo en cuenta que ya se encontraba a semejante distancia, dice, no, para nada. O sea, él sigue convencido, porque en realidad queda toda una segunda vuelta. Bien. O sea, una segunda vuelta son 57 puntos. Si dices, ¿cuántos necesita el Elche? Hombre, necesita 34. Tiene 6, 40, 34. De 57, ¿se pueden conseguir? Sí, pero tienes que hacer una espectacular segunda vuelta. Un equipo que no ha ganado un partido en 19, de 19, ¿lo va a hacer? Pues todos pensamos que no. Si lo hace, pues hombre, pues cogemos a Santa Rita, la patrona de los imposibles, y se la colocamos en el vestuario allí a los jugadores, ¿no? Porque parece imposible que el Elche pueda darle la vuelta a esto. ¿Y os acordáis cuando Bragarnic en mayo hablaba de los arbitrajes, de las acciones arbitrales tan nefastas para el Elche Club de Fútbol? El año pasado fue tremendo, el Elche se salvó holgado, y hubo 12 partidos, un tercio de la competición del Elche fue gravemente perjudicado. Y yo le preguntaba precisamente en rueda de prensa si no iba a alzar la voz alguna vez. Por ejemplo, fíjate el Cádiz. Lo decía José Antonio en la previa del partido. El Cádiz jugó unas horas antes que el Sevilla, o sea, que el Elche en Sevilla. El Cádiz, ¿qué pasó hace dos semanas? Que levantó la voz, que pidió la suspensión del partido, la impugnación. ¿Qué ha conseguido? Pues el otro día ganó 2-0. José Antonio, ¿qué pasó en ese partido? Pues que en el minuto 7 hay un pisotón al gemelo de un jugador del Cádiz. La acción no fue ni amarilla. Poco después hay un penaltito muy riguroso por unas manos de un jugador del Mallorca. También lo pitó el árbitro. Es decir, que las jugadas grises cayeron todas del lado del Cádiz. ¿Por qué? Porque esa protesta a nivel nacional pues ha creado cierta sensibilidad en el colectivo arbitral, que no es que vaya ahora a beneficiar sí o sí al Cádiz, pero ante la duda tienen ahí en la retina lo que pasó. Entonces, yo siempre me he quejado de eso, que por desgracia, en el mundo del fútbol, si no te quejas, no te hacen caso. Y el Elche, lejos de quejarse, yo recuerdo que Bragarnic respondía así a la pregunta de si hay que quejarse. No, yo creo en la buena fe del arbitraje, creo en la buena fe de la ref, Y nada me va a hacer cambiar eso. No hay duda que fue un año donde nos tocó capaz más adversidades que aciertos, pero lo tomo como eso, ¿no? Como que el año que viene sí o sí nos tiene que ir mejor. Sí, sí, nos ha ido fenomenal. Estamos batiendo todos los récords, pero negativos. Bueno, pues Paco, a todo gol hoy contigo. Sí. Las jugadas lo vais a analizar con un exjugador del Elche Club de Fútbol. Sí, con el exportero Jaime Jiménez. Porque hoy están descansando los jugadores del Elche. Y cuando descansan no se les puede molestar. Efectivamente. Lo están pasando muy mal. José Antonio. Nada, el sábado Elche-Villarreal a las 4 y cuarto de la tarde. Después la jornada, el calendario en este caso dicta que deberíamos ir al Santiago Bernabéu, aunque el horario todavía está pendiente. Así que calendario complicado para empezar la segunda parte de la competición. Y bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de ganar algún partido. Pues con esta tertulia nos despedimos. La Glorieta regresa mañana. Ahora les dejamos ya con las noticias y con el programa Entre Amigos. Por sí, el árbitro, hasta en la buena fe. 101.4, Teleelch, Radio Marca.